especialmente después de ver las grandes diferencias entre sus creencias y las creencias y adoración del verdadero Dios. Escucha Romanos capítulo 1, versos 18 al 20, de qué modo el concepto que aparece aquí pudo haber estado presente entre los persas, especialmente en el contexto de esta historia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el decreto original contra los judíos, no sólo ellos debían ser matados, sino también decía que quienes lo hacían podían apoderarse de sus bienes. Esther capítulo 3, verso 13. Y cuando les dio permiso a los judíos para matar a sus enemigos, se les dijo que podían apoderarse de los bienes de estos. Esther capítulo 8, verso 11. Sin embargo, tres veces en el libro de Esther, capítulo 9, versos 10, 15 y 16, se dice específicamente que los judíos no tocaron sus bienes. Aunque los textos no dicen por qué no lo hicieron, el hecho de que se menciona tres veces demuestra el énfasis que se dio a este acto. Lo más probable es que se abstuvieron porque querían que se supiese que estaban actuando en defensa propia y no por codicia. ¿Cómo podemos estar seguros de que, en nuestra proclamación y testificación, no estamos haciendo nada que lleve a otros a cuestionar nuestros motivos? ¿Por qué esto es tan importante?